¡Costumbres argentinas! Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir. La situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero.